Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Se prepara con sus ganadores a lo que constituyó la antesala de los premios Oscar. El cine es un negocio, es mercadeo. ¿Qué necesitan estos artistas populares para mostrarse? Hoy hablaremos de la industria como tal del cine, del entretenimiento, y también de la importancia de estar con artistas independientes como la voz de la que vamos a escuchar o la que estamos escuchando ya como cortina, de Rafael Pombo, un artista guayaquileño también que está ganando 12 espacio de manera independiente. Buenas tardes, Ecuador. Mi nombre es Verónica Miño. Qué gusto saludarte, Mariela y Genaro. Se dice también que los premios del Globo de Oro son una antesala de lo que constituirán los premios Oscar, considerando uno de los mayores reconocimientos del cine. ¿Pero es un premio, un reconocimiento verdadero de lo que significa ser artista? Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes a las 24 provincias que nos acompañan a través de la señal de Radio Pública de Ecuador. Hoy en un nuevo programa de Cultura y Patrimonio, mi nombre es Mariela Bellettini. Hola, Verónica. Hola, Genaro. Hola, buenas tardes, Mariela, y buenas tardes, Verónica. Y buenas tardes, país. Justamente, los premios Globo de Oro, digamos, están dentro de una temporada de premios para el cine en la industria norteamericana, y como bien lo dijo Mariela, son como la antesala a los Oscars. De hecho, vas a ver muchos premiados que son los mismos en los Globos de Oro y en los Oscars. Sí, se dice que los que ganan en los Globos de Oro son los favoritos para los Oscars, pero nunca se sabe hasta el día de la premiación. Exactamente, y bueno, yo solamente te cuento que los Globos de Oro que se entregaron ayer nacieron como, digamos, fue una asociación, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que, digamos, eran los periodistas que van a publicar sobre el cine, sobre toda la movida hollywoodense en otros países. Ellos se decidieron reunir un día y así fundaron los premios Globos de Oro. Digamos, es un premio que otorgado y organizado por periodistas, podríamos decir. Por colegas nuestros. Exactamente. Sí, en ese tema es interesante cómo se formó y la historia de estos premios como tal. Más que nada, ya tienen varios años siendo parte de estos reconocimientos, pero hay datos también que no nos fijamos al ver una ceremonia, porque lo que me incluyo no sabía hasta antes de conocer una visión diferente que nos presentaron algunos medios, es que si ustedes piensan que en la alfombra roja pasan todos, estamos equivocados, porque ahí depende del manager, depende del mercadeo, depende de la publicidad, solo pasan lo que son los artistas más populares, aquellos que pueden ser también parte de la industria, pero que no son reconocidos ante las cámaras, tienen que aparecer o tienen que ingresar por la puerta de atrás. Este dato lo tuvo la BBC de Londres y me pareció de manera personal muy interesante. O sea, ¿por qué es discriminación? Sí, es completamente discriminación. Yo no creo que un artista se puede medir por la fama, sino por la calidad de su interpretación en las películas o en las series que hagan, ¿no? Entonces creo que sí es discriminación. Y es una falta de respeto al artista como tal. O sea, a mí me parece horrible. Yo creo, Verónica, que aquí nos encontramos en esa división que yo siempre hago de lo que es arte y cultura y lo que es netamente entretenimiento e industria del entretenimiento. Si me entiendes, yo generalmente va unido. Yo he visto en diarios como en Cuenca, diario El Tiempo, está pegado la sección de farándula con la sección de cultura, digamos. Y yo creo que en verdad dista mucho, por más que muchas veces se llega a confundir. Yo no estoy seguro si, o me podrán decir ustedes, o quienes nos escuchan, si una noticia de Justin Bieber podría estar en una sección cultural, por ejemplo. como tú dices, y en eso también quienes están en casas, quienes están en sus hogares, en la oficina, nos podrán decir, creo que a rato se ha perdido, que quizás la industria del entretenimiento y la farándula está copando un espacio que debería dárselo de manera más fuerte al área de cultura. Porque justo tuvimos la oportunidad de analizar una noticia que Mari nos va a comentar más al respecto en el caso de Justin Bieber. No es que tengamos nada contra él, pero que el joven haga algo en su casa o en donde quiera, ¿vale la pena más que dar cabida a artistas nacionales? ¿Por qué no? Yo creo que nos estamos replanteando mal en ese sentido los espacios que damos para publicitar artistas. ¿Cuál fue la noticia? ¿Qué hizo el joven en su casa? O sea, antes de comentar un poco sobre la noticia de este señor Justin Bieber, de este joven Justin Bieber, yo quería acotar algo a lo que dijo Genaro, que si una noticia de él puede estar en la sección de cultura. Bueno, yo creo que eso depende del tema de la noticia. En este caso hablamos de una noticia en la que dice que él le tiró huevos a la casa de un vecino en el conjunto cerrado donde él vive. A mí me parece que, pues, primero, que si lo van a poner en la sección, debería ser farándula completamente, porque no es algo de que decir, ay, qué lindo el muchacho que se ha ido a vandalizar la casa de un vecino. Segundo, creo que es una mala influencia para la gente de su edad o para los menores que son los que lo siguen. Entonces, no sé, a mí me parece que ese chico debería formar parte de los cortos de un diario, en todo caso, ¿no? Porque no, o sea, eso, hablar de que él vandalizó la casa de un vecino es algo ridículo. Y también tenemos que separar entonces, Mariela, la... digamos, del ánimo que no tenemos, creo, o al menos yo no tengo, de juzgar la conducta de esta estrella del pop. Digamos, no dejaremos el tema aparte de si es buen ejemplo o mal ejemplo para la juventud, pero si realmente valdría la pena que un evento así tenga tanta cobertura por parte de los medios, cuando ese espacio podría estar destinado a hacer una promoción o cobertura igual de amena para, no sé, eventos culturales. Por lo menos cuestiones de índole más cultural, artistas nacionales, qué sé yo. En pocos minutos tenemos ya el contacto con Rafael Pombo desde Guayaquil. Mientras tanto, los invitamos a escuchar nuestros titulares. Los artistas independientes aportan al país con su talento. Conoce cómo se vive la cultura desde los ciudadanos. En nuestra agenda cultural te contamos los mejores eventos de la semana. Bueno, seguimos escuchando una canción interpretada por Rafael y queremos ya saludarle desde el puerto principal. Rafael, ¿nos escuchas? ¿Verónica? Sí, Rafael, te estamos escuchando. Bienvenido. Los micrófonos. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Ya estamos aquí. Sí, ya estoy aquí en plena cabina. Rafael, cuéntanos un poquito de ti. Qué pena no poder verte personalmente, pero bueno, descríbenos para quienes te estamos escuchando a nivel nacional un poco de ti y un poco de tu arte. Te están escuchando también mis compañeros Genaro y Mariela. Hola, ¿qué tal, compañeros allá en estudios, colegas periodistas? Bueno, efectivamente, mi nombre es Rafael Pombo. También trabajo para un medio de comunicación aquí en la ciudad de Guayaquil. Y efectivamente, aparte de ser locutor, siempre me gustó cantar. Desde el colegio tenía un grupo musical. Poco a poco ese grupo se fue desintegrando. Y en la actualidad me dedico a cantar con pistas. Soy showman en algunos eventos, fiestas, matrimonios, todo evento social. O sea que ahora eres... Hola, soy Mariela. Rafael, te saluda Mariela. Hola, ¿qué tal, Mariela? Un gusto. O sea que ahora eres solista. Sí, exactamente. Y tú, como artista independiente, ¿cómo haces para buscar espacios artísticos o culturales para difundir tu arte? Bueno, te cuento que muchas veces Todo empezó cuando de un momento a otro empecé a tocar en un viaje turístico. Luego una persona se me acercó, en ese momento cogí una guitarra, empecé a tocar las canciones y luego poco una persona se me acercó y me dijo cuánto cobraba por una serenata. Yo le dije, yo a esto no me dedico, pero me insistió hasta que empecé a cantar con la guitarra. Hay canciones que ya no me acuerdo con las notas de la guitarra, y empecé a comprar pistas y poco a poco, sin querer, fui difundiendo el arte. Lo que hago ahora, por ejemplo, ahorita estás escuchando una canción que la estoy interpretando, como es Tu Cárcel. Tenemos más canciones también tuyas, Rafael, y no sé si pudiste escuchar, o queríamos también preguntarte a ti, ¿qué siente un artista independiente cuando ve noticias solo del entretenimiento? Poníamos el caso de Justin Bieber o de los Globos de Oro, y ¿cómo sientes tú que algunos medios no se preocupen por hablar del artista independiente? Bueno, creo que esto los medios deberían hacerlo, hablar sobre el artista, difundir más el talento ecuatoriano. Eso es muy indispensable. Creo que eso deberían darle mayor apertura al artista nacional. ¿Has buscado tú esos espacios? En la actualidad sí, los he buscado, y algunos medios de comunicación, sin querer, me han llamado para entrevistarme. Otros les he pedido entrevistas y, bueno, efectivamente me han dicho después, pero sí me han atendido igual. Rafael, te saluda Genaro. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es tu fuerte artísticamente? Nos dijiste que eres showman, y esa palabra me gustó. Digamos, ¿te apasiona, podríamos decir, entretener a la gente? Le digo la verdad. Lo fuerte para mí es la música del recuerdo, como por ejemplo los Giracundos, Leo Dan. Ese tipo de música es la que más me fascina, la que más canto, la que más me desenvuelvo en el escenario. Claro que también cuando ya es un público, se podría decir, todo público, gente mayor, gente joven, pues ahí también mando música moderna, pero lo mío fuerte son las baladas de recuerdo. En resumen, las baladas de recuerdo, que son las que más me gustan. Rafael, vamos a escuchar una canción también que tú la has interpretado, y luego nos cuentas cómo sientes esta canción, más que tú. Hola mi gente, ¿cómo estamos? ¡Arriba ese ánimo! Sé que tú, nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez un momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír. Yo no sé si habrá otra vez un momento como ayer. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te extraño con todo mi amor. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te extraño con todo mi amor. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Se repetirá otra vez un momento como ayer. Se repetirá otra vez como ayer. porque te quiero. Te quiero, mi vida, te quiero, porque te extraño. Te extraño con todo mi amor, porque te quiero. Te quiero, mi vida, te quiero, porque te extraño. Te extraño con todo mi amor, porque te quiero. Te quiero, mi vida, te quiero, porque te extraño. Te extraño con todo mi amor. A nivel de medios de comunicación privados, se ha primado también el poner mayor respaldo o énfasis informativo a los artistas reconocidos. Medios de comunicación de hoy cuentan como gran noticia lo que ya comentábamos, la noticia de Justin Bieber que atacó con huevos a sus vecinos. Rafael, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo no lo considero correcto que un artista tanto nacional o internacional haga este tipo de actos. No lo considero correcto. ¿Y que los medios repliquen esto? En vez de apoyar de cierta forma a artistas nuevos o artistas independientes, como en este caso tenemos el honor también y el gusto de escucharte a ti. Bueno, efectivamente he visto cómo de esas noticias no solamente salen en los medios de comunicación escrito, sino también en las redes sociales también se hace la difusión de este tipo de actos, como lo que hizo este artista internacional. Rafael, ¿tú piensas que darle cobertura, digamos, a la conducta, a la mala crianza de una estrella de pop puede ser una forma de amarillismo, digamos, en la prensa? Bueno, yo creo que si la prensa, cuando ya mucho lo critica, antes, para mí, a mi punto de vista, a mi forma de pensar, más realce, más fama le está dando. Sí, definitivamente, más notoriedad, ¿no? Entonces, ahí vamos al tema con el que iniciábamos. Iniciábamos, Rafael, con el tema de los Globos de Oro, de la industria como tal, ya no solo del cine y de televisión, sino hablar de cómo tienes que venderte. ¿Estás tú de acuerdo en esa parte que el artista tiene que a veces hasta buscar un cierto escándalo para darse a conocer? Yo creo que no. Simplemente un artista tiene que hacer su trabajo tal y como es. No necesita estar haciendo ese tipo de actos para hacerse famoso. Simplemente creo que el artista debe ser tal como es, hacer su trabajo en la tarima, conquistar al público de una forma educada, pero no hacer este tipo de actos. O sea, sabemos que ahora tú haces covers de canciones que ya conoces, pero si viniera algún mecenas, por ejemplo, y te ofrece la oportunidad de grabar un disco, pero con temas originales, ¿la tomarías? Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y le digo algo, yo sinceramente siempre cantaba y no me interesaba grabar un disco, le digo la verdad, hasta que gracias a mi novia que está aquí acompañándome, ella me metió la idea en mi cabeza de grabar el disco, me insistió hasta que le hice caso y en realidad no me arrepiento de haberlo hecho. Ahorita sí estoy contento por haber grabado esos temas que me dieron más realce. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿grabaste el disco? ¿Dónde lo estás distribuyendo? De verdad, algunos de los discos, saqué copias, muchas copias para poder entregar al público. Cada vez que yo iba a un lugar, decía, vamos a hacer un sorteo o un concurso, ¿quién me acompaña con esta canción? El que gana, el que lo hace mejor, simplemente se lleva uno de estos ejemplares que tengo aquí a mi mano. Ya, esa era la forma como yo difundía y gracias a eso me pudieron salir algunas contrataciones en eventos, en cualquier tipo de eventos, porque esto me dio más realce, grabar un disco con covers. Algún día pues tendré la oportunidad de grabar canciones inéditas. Y Rafael, yo tengo una pregunta. La canción que acabamos de escuchar hace un momento, ¿a quién pertenece y cómo se llamaba? Esa es la canción Más Dulce Que Tú del artista argentino Leo Dan. Ah, ya, Leodán, sí. Eso definitivamente es del recuerdo. Exactamente, esta música el recuerdo, la que llena mi corazón y con la cual muchas veces llamo la atención al público. Verónica estaba encantada con ese tema. Ah, le gustó mucho a Verónica. Decía mucho te quiero y bueno, ella creo que está un poco en esa onda últimamente. Ah, perfecto, perfecto, Verónica. Y hablaremos de eso en otro tema, en otro programa. Pero hay buenas influencias. Yo, Rafael, no podemos verlo todavía, pero es un gusto ya estar en esta conexión desde la cabina de la radio en Guayaquil. ¿Cómo a veces te sentimos muy bien influenciado ya, por ejemplo, por la novia? son buenas influencias también en la vida de un artista. Saludos a la novia. Así es, ella está aquí acompañándome siempre en la cabina. Ella también me ayuda a promocionarme mucho. Y como le dije, nunca imaginé que por ella iba a grabar el disco, porque yo, cuando no estaba con ella, cuando solamente éramos compañeros de trabajo, somos los dos, somos periodistas, no trabajamos en el mismo medio, simplemente no me interesaba. Pero ya cuando estoy, desde que estoy con ella, me interesó grabar el disco. ¿Hay ella me, de verdad que me metió la idea mucho en la cabeza hasta que lo hice. Pero ¿y no es un poco contradictorio? Porque las canciones que tú estás interpretando son a veces del desamor, inclusive. Pero ¿cómo el artista interpreta el desamor si en este caso está enamorado? Bueno, les digo algo, esas canciones yo siempre las he interpretado, son las que más he cantado. Algunas son de amor y otras de desamor, pero ya me sabía las letras y ya las pude interpretar. Igual estoy totalmente enamorado de ella. Yo amo, ya hemos tenido dos invitados que confiesan que sus novias, sus esposas han sido las mejores influencias. O sea, a ti te gusta, digamos, el artista bien acompañado de una mujer, dices tú. Más que bien acompañado, bien influenciado. Esperamos tener algún momento una invitada también que su pareja le respalde de esta linda forma, como nos cuenta Rafael. Sí. De hecho, la tuvimos. Uno de los primeros programas era Hipatia Balseca, vino con el la esposo, leyenda de la razón. Tecnocumbia quiteña, y vino con su esposo y slash manager. Y manager. Entonces, sí hay el ejemplo. El amor es poderoso. Entonces, Rafael, una inquietud también. Sí. Ahora que hablamos del tema de que has hecho ya un disco, estás en covers. ¿Has pensado en usar también ciertas plataformas como son ahora estos concursos de canto? Yo le digo la verdad, le soy bien sincero. No he ido y no me llama la atención estos concursos de canto en la televisión, sinceramente. No me llama mucho. ¿Cómo los ves tú? Hay cosas que son justas, hay cosas que son injustas en estos concursos de televisión. Le digo la verdad, no los he visto todos. Pero sinceramente no hay unos que no me llaman mucho la atención, porque veo que muchas veces las personas que están de jurado no deberían estar ahí. Es mi punto de vista nomás, sin dar nombres. Yo comparto el punto de vista de Rafael, te cuento, Verónica, porque pienso que en los reality shows, digamos, en los reality concursos de canto, no. Primero prima una serie de cosas entre las que domina, no sé, las emociones al público, la simpatía por tal o cual persona, y creo que, o sea, no está centrado en lo musical, digamos. No, y además que los programas de realidad, como tú mencionabas, Genaro, no son completamente reales, ¿no? También hay mucha producción detrás. Para mí, Rafael y amigos, amigas, les debo confesar que sí me parece una opción, porque igual, sin querer dar nombres, hay programas que te muestran cómo hacen audiciones a ciegas, que lo que están escuchando es la interpretación del artista. Por supuesto. Pero yo te digo, por ejemplo, yo he visto en algunos realities en donde una de las partes que más entretiene al público es como algunas personas que se presentan a audiciones cantan terriblemente mal o digamos, no me gusta tanto esa onda de que parte del entretenimiento sea que el público pueda, digamos, burlarse de mucha gente. Definitivamente eso no me gusta. Por otro lado, otra prueba de que no prima lo musical es que, digamos, se acaba el reality, gana la persona, es invitada a un par de shows para donde sí tendremos la presencia de este cantante ganador del reality tal y tal, y después muere. Digamos, no se procura que nazca algo duradero, una expresión artística legítima, sino un digamos entretenedor de un par de ocasiones, me parece a mí. O sea, pero por otro lado también hay participantes que han ganado y sí han tenido o tienen una carrera exitosa. Como no estamos dando nombres, no voy a dar nombres, pero sí, o sea, es una buena forma a veces de darse a conocer. O sea, no necesariamente tienes que ganar para darte a conocer. Yo en Ecuador no me acuerdo más de un nombre, máximo dos. Hay algunos internacionales, pero preguntémosle a Rafael, que es el artista. Como David Bisbal, pero sí, preguntémosle. Rafael. Le escucho. En este sentido, si no lo ves como una plataforma y si te gusta el tema de los covers, de las interpretaciones, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? Bueno, mi siguiente paso pues será grabar otro disco con covers, pero también tengo la idea de escribir canciones inéditas, si Dios lo permite, para este año 2014 o 2015, pero creo que ya me está llamando mucho la atención hacer esto, hacer sí, este proyecto. Yo creo, ¿verdad?, que todos estamos esperando canciones inéditas con tu voz, Rafael, porque creo que eso va a ser realmente tu nicho, canciones propias, con letra propia. Exactamente, en eso estoy ahorita. Vamos a ver qué pasa en las durante este año. Ay, tú al iniciar la entrevista nos saludabas como colegas, y como colegas también te preguntamos qué se siente tener esta pasión también. ¿Tú te ves como cantante o como periodista? ¿Qué es o cómo se define, Rafael? Bueno, le digo una cosa, rapidito le cuento algo. Yo cuando salí del colegio ni me interesaba estudiar periodismo. En ese tiempo la carrera de moda, hace unos 18 años atrás, era ingeniería de sistemas. Y entonces yo quería ser ingeniero de sistemas hasta que un día en el en un partido de fútbol empecé como, no a locutar el partido de fútbol, pero sí, digamos, coger el micrófono, animar. Y uno de mis familiares me dijo, ¿por qué mejor no estudias periodismo, que eres buen locutor? Yo de verdad no le hice caso. Primero me estuve en una carrera, me pasé a otra facultad, hasta que por fin le hice caso y dije, bueno, voy a ver si cómo me van esta en periodismo, y terminé como licenciado en comunicación social en el año 2004. Y ahora me siento a gusto con esta carrera como es periodista. En la actualidad soy locutor de uno de los medios de comunicación de aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Algún momento dejará la locución por el canto? Vamos a ver, yo no le podría decir si sí o no, pero quién sabe, porque yo nunca imaginé grabar un disco, ni en el colegio nunca imaginé tampoco ser periodista ni ser cantante. Lo más importante. Yo creo que sí, y me gustaría, a mí sí me gustaría. Rafael, lo más importante creo yo es preguntarte, ¿podrías dejar el canto en algún momento? Le digo la verdad, con toda sinceridad, yo creo que no, imposible. No, eso hasta la muerte, ¿verdad? Es algo que me gusta mucho y no lo puedo dejar. En las noches, antes de dormirme, siempre trato de aprenderme una canción, ya sea de salsa, de merengue, alguna romántica. Siempre trato de aprenderme una pista. Y por lo general siempre también estoy pendiente de canciones nuevas, porque cuando yo hago de showman, también me gusta interpretar un tema musical que esté a la moda, porque eso también le gusta a las personas, algo que esté de moda. De eso se trata, Verónica, vivir con la música, aunque no vivas de ella, digamos. Yo en ese sentido me estaba imaginando ya a Rafael pendiente de su público, y por eso quería preguntarte, ¿cuál ha sido algún evento o alguna etapa fuerte en la que quizás, como a todos nos puede pasar, no consigues esa reacción de la gente? A ver, ¿que la gente no le gustó quizás? Claro. Sí, hace aproximadamente un mes estuve en un evento en donde había un público que estaba más concentrado, eran jóvenes que no se reencontraban hace aproximadamente unos años. Entonces, muchas veces uno quiere cantar, animarlas, pero ellas más están en el reencuentro y todo lo demás. Y ese no es el único. Hay algunos eventos en donde me ha ido de una forma que muchas veces me dio ganas de decir hasta aquí nomás. Pero mejor dicho, uno tiene que seguir. Ya, uno tiene que seguir, no solo en ese evento, sino en muchos eventos en donde la gente quiere más conversar que escuchar un cantante. Como no se ven hace muchos años, ellas quieren estar más al lado de la amiga que no la ven hace 15 años, o alguna otra persona que se encontraron en ese momento, están conversando. Y al cantante, uno está interpretando, está dando todo lo mejor con su voz, y no lo toma en cuenta. Y ahí uno se siente un poquito mal, como que se siente, se puede decir, frustrado, pero igual, me sigue gustando la música, me sigue gustando el canto, y creo que eso siempre va a pasar. No toda la vida me van a aplaudir. Va a haber un momento en que también la gente, no es que digan turro, que se vaya, pero sí, digamos, no va a haber una concentración del público hacia el cantante. Siempre va a pasar eso, siempre. Claro, siempre hay públicos buenos y públicos malos, Rafael. Pero coméntanos, ¿en qué tipo de eventos tú cantas? Por general, matrimonios, quinceañeras, todo lo que es eventos sociales, reencuentros, cumpleaños, todo lo que es cumpleaños, serenatas. Tanto serenata del padre, serenata del día del padre, serenatas, día de la madre. Chicos, sí. Chicas, si ya lo escucharon, Rafael, así está, es ahí. Así es, todo lo que es serenatas, en todo ese tipo de eventos me fascina cantar. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero al volver quisiera preguntarte si es que tienes alguna anécdota en este tema de las serenatas. Vamos con el corte y seguimos hablando más de los artistas independientes. Que tú, nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé. Radio Pública. Estamos en Ecuador. El país del buen vivir. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Inicia espacio publicitario. Radio Pública. Radio Pública es. Muy buenos días, caseritos, escuchas. Una vez por la Pachamama. Estamos inaugurando las ferias agroecológicas en todos los cantones. Es el padre el que tiene que saber qué alimenta a su hijo, qué le manda, qué le da. Comiendo chuchos con cuero, siempre, siempre viviré. Minga por la Pachamama. Escúchalo los sábados de 7 a 8 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pública de Ecuador. Maestro, maestro, he venido a su templo desde muy lejos a buscar respuestas que solo usted las tiene. ¿Qué necesitas, criatura terrenal? Necesito paciencia y sabiduría y poder entender los secretos de mi contrato de internet. Pregunta difícil. Lo voy a consultar con mi tableta astral. Veamos, contrato de internet. Ajá, aquí está, todo lo que necesitas saber. Conoce tus derechos en servicios de telecomunicaciones, móvil, fijo e internet, ingresando a www.usuarioinformado.com. Porque usuario informado, derechos garantizados. Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Avanzamos, patria. Autorización número 16, CNE 2014. Radio Pública. Fin de espacio publicitario. Radio. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Hablando de mujeres y traiciones, fueron consumiendo las botellas. Bueno, seguimos escuchando a Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, aquí escuchando otro de mis covers, justamente era Mujeres Divinas. Cuéntanos un poquito de esta interpretación, ¿cómo fue grabar la canción? Una canción ícono también. Sí, por lo general es una de las más llamativas. Me gusta aprenderme este tipo de canciones porque esta canción, si no la interpreto, la canto en un evento, sinceramente no soy un showman. Es una de las canciones que más llama la atención. Yo antes de cantarla siempre le hago una broma a las damas, especialmente a ustedes, mis compañeras locutoras. Siempre digo, voy a cantar Mujeres Divinas, pero después hago como que me equivoco y le digo, a ver, no, la canción es Mujeres Divinas o Mujeres Mandarinas. Y todas las damas se ponen molestas. Yo le digo, es una broma. Ya, porque no le gusta que le digan Mujeres Mandarinas. Pero no, la canción se llama Mujeres Divinas y siempre la interpreto. Y en ese tipo de anécdotas también. ¿Y cuál ha sido la reacción ya, quizás a veces a nivel personal, que nunca podemos separar a veces en los artistas cuando estás apoyando a un chico a dar una serenata? ¿Una anécdota? Sí. Bueno, una de las anécdotas que sinceramente me ha pasado a mí es el estrés a veces que tengo, porque las últimas serenatas que di se me cruzaron los horarios, el tráfico, cogí un contrato uno aquí, el otro acá, difícil llegar, el estrés. Y a veces cuando uno viene demasiado estresado, porque al menos vivo en una ciudad que hay mucho estrés, mucho vehículo, mucho pite y pase. Entonces, a veces cuando uno ya llega cansado a cantar, se le olvidan muchas veces, aunque no lo crea, las letras. Por eso es que a veces me cuido mucho y a veces no por ganar, sino por tratar de tranquilizarme, veo mi agenda y me dicen, oye, para que este sábado vayas a cantar. Pero si ya me sale otro sábado, tengo que ver bien la hora para ver si tengo espacio de tiempo para poder trasladarme de una serenata a otra serenata. Y esa fue una de las anécdotas, como le digo, del estrés. De un momento a otro se me olvidó la letra de una canción que me la sabía bien, como Mujeres Divinas. Mariela, quiero hacerte una pregunta, sí, pero sí. Yo brevemente, ¿has logrado reconciliaciones entonces interpretando canciones? logrado reconciliaciones. Claro, verdad, en las serenatas. En las serenatas, sí, ¿para qué? No te miento, sí, muchas veces. Mariela tiene una inquietud. ¿Cómo reaccionan las mujeres cuando se le dan serenatas? ¿No se avergüenzan un poquito? Las damas no. ¿No se ríen? Sí, contentas, especialmente las madres. Cuando el año pasado, 2013, en mayo, me salió alguna serenata del Día de la Madre. Y las damas que eran madres, pues, están totalmente contentas, gracias a Dios. ¿Tú has dado serenata? ¿Serenata? ¿Para tu novia? A mi novia, claro que sí. Justamente aproveché el mismo día que de la madre para también cantarle unos temas musicales. Rafael, también de vez en cuando en algún lugar cuando está conmigo en el carro pongo las pistas y también le canto. Oh. Sí. ya como viste, oh. Verónica. Rafael, mira, estás dando una serenata y como tú ya lo mencionaste, puede pasar, se te olvida la letra. ¿Qué haces? ¿Dejas esa parte en silencio, tarareas, te inventas? ¿Qué haces tú? Yo le digo la verdad. Lo que usted dijo, muchas veces me invento, pero otras veces, siempre trato de andar con un micrófono inalámbrico, trato de hacerle cantar a las personas que están alrededor. Muchos de ellos se saben la letra en ese momento, que están más animados que el artista, se la saben más que uno. Se las pongo el micrófono, la cantan y, como dice, me salvan la campana. Ah, ya. O sea, cuando sabes que la siguiente parte no la recuerdas, ahí sí miras al público y dices, ahora todos, digamos, algo así. Exactamente. Usted lo ha dicho, amigo. Buen método. De artistas entienden, ya. Sí. O sea, buen método, hay que anotarlo, ¿no? Hay que aplicarlo. Sí. Aunque digo la verdad, muchas veces el público se da cuenta. Rafael, por supuesto. ¿Qué le dices a ese público justamente y a todos quienes nos escuchan en casa? Algunos podrán decir, ¿saben qué? Hacer covers o tocar o cantar para serenatas no es aportar a la cultura. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, para mí es aportar a la cultura porque es un talento. Cantar para mí es un talento. Interpretar es un talento. Sí se puede aportar para la cultura en esto. Yo lo veo... Verónica y Rafael, desde un punto de vista, no sé si patrimonial, quizás, sobre todo es la cultura popular del Ecuador. Exacto, la parte ciudadana. El hecho de dar serenatas a la dama que pretendes, digamos, entre comillas, o incluso a tu mamá en su cumpleaños, es algo bien característico de acá. Yo tenía una amistad de otro país que veía cómo se daban serenatas en San Valentín y le parecía increíble. Y decía, esto en mi país se pone a tocar la guitarra a esa hora de la madrugada afuera de tu casa, llega la policía, me decía. Pero en cambio acá en determinadas fechas como en San Valentín, por ejemplo, como que es consenso, porque vos sales de madrugada en el auto y ves a toda la gente yendo con la guitarra en la mano. Entonces sí me parece un fenómeno muy interesante de cultura popular, al menos puntualmente esto de la serenata. A mí, yo me voy a atrever a dar una postura desde el lado, bueno, un poco cursi, que a veces me molestan. Por supuesto. Las chicas, a mí me preguntaron justo este fin de semana si yo seguía creyendo en San Valentín y en esas cosas, ahora que estamos yendo de la manera independiente. Sí, a los chicos que nos escuchan, sí, las chicas todavía creemos, no importa la edad que tengamos, en San Valentín. Nos gusta el detalle, nos gusta la serenata, nos gusta escuchar una buena canción y tener esta forma de interpretar. Bueno, yo creo que ahí yo tengo algo que acotar. Yo no creo que hay que generalizar. Hay bien, mujeres Mariela, que no bien. Les gusta. Bien, no Mariela, escuchan bien. A Mariela. Hay mujeres que no les gusta. O sea, personalmente no es que me guste, no me molesta realmente, pero yo creo que celebrar el amor o la amistad debería ser algo de todos los días. Es bien, como la Mariela, Navidad, que uno dice, ay, la Navidad tengo que ser bueno, tengo que regalar cosas, tengo que dar amor. No, Navidad debería ser todos los días, San Valentín debería ser todos los días, porque el amor y la amistad debe ser algo que esté en nosotros, no en un día. Mi mamá pensaba... Gracias, Genaro, por tu apoyo. Mi mamá pensaba igualito, tenía la visión que ustedes dos tienen, hasta que le dije, de acuerdo, si no creemos en que hay días especiales, no se celebra en esta casa el Día de la Madre. Cambio de opinión. Igual pienso lo mismo. El Día de la Madre debería ser todos los días. No en el tema de regalos, sino en el tema de valorar a un ser que te dio la vida primero, y segundo, que te cría. O sea, no sé, yo creo que igual. San Valentín se ha convertido gracias a justamente ese concepto o ese gusto de mucha gente. En un día para comprar regalos. Bastante similar a la Navidad. Pero nos llena. No es el regalo, es el detalle. Yo creo que te llena a ti, Berito, porque yo creo que hay muchas mujeres que tienen una visión más próxima a la que dijo Mariela. Pero bueno, en todo caso. Aquí nuestra compañera Verónica Miño opina que a las mujeres en general les gusta el corazoncito, sí, el ramo de flores, la cena, la les serenata, gusta toda la parafernalia de San Valentín. Si es que hay una chica entre el público que piensa no, a mí no me representa esa afirmación de Verónica, sí, puede comunicarse con nosotros al 2506-947 o al 2508-442. También en nuestro Twitter, @cultura_c. Hay chicas y chicos para todos los gustos, pero por lo menos si a mí me están escuchando. Pero Verónica está hablando por todas, así que discrepen con ella, por favor. No, además, si tienen una pregunta para Rafael Pombo, que es nuestro invitado del día de hoy, también se pueden comunicar con nosotros y hacerle una pregunta. Yo sé que hay chicas que estarán tomando nota y listas para saber cómo contactarse con Rafael para pasar discretamente el número de Rafael al novio. No creo que hay que ser tan sexistas, Verónica. Yo creo que muchas mujeres, y lo he visto. No, pueden, discrepo. Pueden llevar una serenata a un hombre también. ¿Por qué no? ¿A qué tiene de mal? Rafael, ¿ha pasado eso? Hasta el momento no he visto. El artista me da la razón. Pero no. Se está diciendo que a él ninguna mujer le ha contratado para hacer nato a un hombre, pero no se deba, digamos. Yo no le veo la razón. Pero a ver, que Rafael nos cuente cuáles son, o sea, los momentos o las ocasiones para la que le piden serenata. O sea, ¿se enojaron? ¿Quieren dar un detalle? ¿Pedir matrimonio? ¿Cuáles son las razones? A ver, disculpe, no entendí bien la pregunta. ¿La puedo repetir, disculpe? Es que nosotros, Rafael, somos unos apasionados de aquí por topar diferentes versiones. La polémica y la confrontación. La polémica cultural aquí es lo nuestro. Entonces, queríamos consultarte. Y nosotros, Genaro nos decía que puede haber chicas que se paguen su buena serenata para su novio. Bueno, yo le digo la verdad. He visto en algunos casos que la esposa le trae un mariachi, pero en ese mariachi canta una mujer. Bien. Eso se ha visto. Y se han dado muchos casos. Pero de que una chica contrate a un hombre para cantarle al novio, nunca lo he visto. Rafael, y cuando te dicen a ti, por favor, quiero contratarte para una serenata, ¿cuáles han sido las ocasiones o no te dicen? Sí, claro, muchas personas me han dicho una serenata. Por ejemplo, ahora último tuve una serenata que un amigo pues me dijo, sabes que quiero que le cantes a mi mamá que cumple tantos años de edad. Entonces, cuando hablamos de novias, sí, ¿qué ha sido? ¿Porque están enojados? ¿Quieren pedir matrimonio? Más que todo por eso, algunos que han querido pedir matrimonio, pedirle la mano y me dicen, oye, por favor, ayúdame, ¿cuánto me cobras? Y todo lo demás, ya. No, es sexismo, es realidad. No sé, o sea, en realidad puedo decir que la mayoría de los casos un hombre lleva serenata a una mujer, pero yo te estoy hablando, Verónica, de que no hay ningún motivo por el cual una mujer no deba llevar serenata a un hombre. De hecho, yo lo he visto, justamente me acuerdo de mi mejor amiga allá en Cuenca. Ella en un par de ocasiones le ha llevado una serenata a su novio. De ahí cómo sea el contrato, si contratas a alguien o lo das tú misma, porque ella era música, no puede ser diferente en cualquier caso. Pero yo sí creo que no es necesario apegarse a los roles de género, digamos. Exacto. Y yo creo que cualquiera puede llevarle una serenata a otra persona, no necesariamente siguiendo la traducción de que la tradición, perdón, de que el hombre tiene que ser el que llega, digamos, y saben decir proponen, ¿no? Yo he dado detalles muy muy representativos, pero serenata no se me ocurriría. Yo no pagaría una serenata a mi novio. Pero te gustaría que te la paguen para por ti. Por supuesto. Linda, linda muchacha. No sé, chicas, por favor, sálvenme porque aquí me van a matar. Son puntos de vista diferentes y uno tiene que defenderlos, tiene que respetarlos y entenderlos también. Es más, yo creo que hay que... Estoy segura que hay gente que nos está escuchando que no pagaría una serenata a su novio. Claro, ni a su novia. Vamos con algo más. Vamos a hacer un alto a la entrevista, un pequeño alto a la entrevista para seguir comentándoles buenas noticias en Imbabura y Pichincha. Escuchemos nuestro micro noticiero. El cóndor era considerado entre los collas el rey de las aves, atribuyéndole el don de transmitir la fuerza que posee al que se ponía bajo su inmediata protección. Rigoberto Paredes, en Núñez Jiménez, 1986. Viernes 10 de enero 2014. El Ministerio de Cultura y Patrimonio anuncia a nuestros amigos y amigas radioescuchas los principales eventos culturales. En Quito, el día de ayer, jueves 9 de enero, el Consejo de Cinematografía del Ecuador, CNCine, reconoció la labor de algunos directores, actores y gestores que con su trabajo han ayudado a construir la memoria visual del país. Por esto, se rindió homenaje a Rainer Simón de Alemania y Jorge Sanginés de Bolivia, quienes han desarrollado parte de su obra cinematográfica en el Ecuador. A los actores Raúl Guarderas, Inés Ponce y Gonzalo Samper, que le dieron vida a grandes personajes de la pantalla nacional, y a Jorge Luis Serrano, promotor de esta nueva etapa del cine nacional en la que se han multiplicado los retos y las metas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio apoyando el cine. En Quito, en el Auditorio del Museo Nacional, el día martes 14 se llevará a cabo la conferencia de la doctora María Cecilia Álvarez Wright, colombiana, restauradora de obras de arte. El tema de la ponencia será el barniz de pasto colonial. En esta conferencia se hará una breve reseña sobre el barniz de pasto y se verá la forma de elaboración del mopa mopa, nombre popular con el que se conoce la resina, así como las técnicas empleadas para las cajas y otros objetos del periodo colonial, siglos XVII y XVIII. María Álvarez, desde 1976 a la fecha, ha restaurado importantes obras pertenecientes a diferentes museos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita este martes 14 de enero a las 17 horas, 5 de la tarde, al Auditorio del Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la avenida Patria y 6 de diciembre, donde se llevará a cabo esta importante conferencia. Napo. Rumbo al noveno precírculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta, donde, en la comunidad Bajo Talaj de la provincia de Napo, desde las 5 horas hasta las 19 horas. La Dirección Provincial de Cultura y Patrimonio de Napo presentan el noveno precírculo de abuelos y abuelas, exponentes del conocimiento sagrado de la Madre Selva y la cosmovisión planetaria de América Latina y el mundo. Este trascendental evento internacional se desarrollará los días comprendidos entre el 19 al 24 de enero del 2014 en la comunidad baja de Talaj, parroquia Talaj, en Tena, provincia de Napo. Más información en www.culturaypatrimonio.gov.es. Informó para ustedes Marco Antonio Guerrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Williams y quiero enviar un fuerte abrazo al programa de Radio Cultura y Patrimonio. Alguna vez leí una frase que me conmovió profundamente, que decía: cada pueblo escucha la música en relación a su evolución espiritual. Y eso me conmovió profundamente porque yo creo que la música viene del alma y el alma es la base de la cultura. Para mí, justamente lo que nos lleva a trascender es aquello que nos puede hacer creativos y por ende podemos elevarnos más culturalmente. Me va a rayar unas ganas locas de querer matar a este tipo absurdo si es que... Rafael, gracias por estar con nosotros desde Guayaquil y gracias a todos por seguir en nuestro programa. Tenemos ya que ir concluyendo. Me gustó mucho conocer la visión de este artista independiente. Definitivamente. Siempre, digamos, obviamente yo no soy fan, ya sabes, de la música del recuerdo, pero me parece súper interesante cómo a veces es un entretenimiento para mucha gente. Y bueno, Rafael, estamos esperando esas canciones. Perfecto. Inéditas. Ok. Este es tu espacio. Que a nivel nacional, de todos los artistas que tienen un talento, pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos de Radio Pública o en el Twitter @cultura_ec. Y Rafael, queremos saber tus números de contactos o correo electrónico para que la gente te pueda contactar. Para las serenatas. Ok, cómo no. Mis números de contactos, mucha atención, son el 09988-32001 o al 099-033-2573. Estos son mis números de contacto. También pueden contactar por Twitter, el de Rafa, arroba de Rafa Pombo. Ahí me pueden contactar o también buscarme en Facebook. Rafael, nuevamente muchísimas gracias por haberte dado este tiempo para asistir a los estudios desde Guayaquil. Gracias a ustedes también. Gracias a todos los que ven en la cultura una nueva forma de seguir haciendo patria desde sus hogares, desde sus rincones. Este es un espacio para que todos sigamos construyendo más de esta área muy importante en nuestro país. Los vamos a dejar con la agenda cultural, así que nos despedimos por el día de hoy. Mañana hablaremos de chocolates, así que no se pierdan nuestro programa que va a estar delicioso, la verdad. Sí, porque vamos a catar chocolates de aquí con... Y bueno, no, yo no, me sacrifico. No vamos a decir nombres, pero digamos, van a ser chocolates nacionales y vamos a decir cómo están, qué nos parecen. Así que no se lo pierdan, porque también estaremos sorteando chocolates para quienes nos llamen. Mi nombre es Verónica Miño. Un gusto estar con ustedes y gracias por ser parte de su espacio de cultura y patrimonio. Nos vemos con todas y todos el día de mañana. Mi nombre es Genaro Tapia. Ya saben, mañana a probar chocolate. Me despido de ustedes por el día de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado de hoy, Rafael Pombo, y lo esperamos el día de mañana para hablar del delicioso chocolate. Nos despedimos con la agenda cultural. Soy Mariela Belletini. Bienvenidos a Notas Culturales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el colectivo El Búho de la Palabra nos invitan a la presentación de la obra Este Perro Mundo. Pertenece a la escritora Ruth Basante Chiriboga. Esto tendrá lugar en el Aula Benjamín Carrión este próximo jueves de enero a las 19 horas. Vamos a conversar con la escritora Ruth Basante Chiriboga, quien nos va a referir un poco de cómo fue la producción de el libro Este Perro Mundo. Está escrito en verso, en prosa, son cuentos. Es una narración que digamos es prosa poética. Sí, comparte lo que es poesía y lo que es narración. Y es una recopilación de cuentos escritos desde mi adolescencia, ¿no? Es decir, como todos los libros que estoy editando últimamente, porque no se puede escribir. Primero tengo que publicar ese centenar de creaciones que tengo. Muchas gracias. Nos llama mucho la atención el título Este Perro Mundo. ¿A qué se debe? Bueno, vemos generalmente, tanto en poesía como en narrativa, mi poesía es social. Puro desgracias, acontecimientos horribles, pues, que se producen dentro de la sociedad del género humano. ¿Y qué decimos cuando algo pasa de malo? Este perro mundo. Entonces ya es común, ¿no? Decir, y todos son dramas sociales, dramas del niño que muere en la calle, del niño que vende flores en la calle y igual es abandonado, la madre le deja en la calle a que recoja el dinero, le quita. Bueno, por eso el nombre es Este Perro Mundo. Muy bien, esto tendrá lugar este próximo jueves, pero Ruth, aproxímanos un poquito más a tu libro. Nos decías que era una recopilación en narrativa y en prosa respecto de algunas vivencias. ¿Cuál de los cuentos que están en el libro se te viene en este momento y te acerca más a la vida tuya? Bueno, son tomados, yo he sido maestra tantos años, 40 y pico de años, ¿no? Entonces, en cierta oportunidad, una niña me dijo que había sido violada cuando tenía 8 años y que se le tuviera a este señor, que ya debe ser viejo, le mataba. Eso me inspiró para yo crear el cuento. En otro de los cuentos, igual, mi hija me dice un día, mamá, tú nos cuidaste tanto y nos protegiste tanto que no me diste oportunidad de conocer la vida. Me dolió tanto, ¿no? Y dije, cierto es, son equivocaciones que cometemos los padres. Y de ahí salió otro libro. Y bueno, los libros han ido surgiendo así, ¿no? De vivencias vividas por las alumnas. Digamos, no vivencias, porque eso sería ya decir todo el libro. No. Parte, la novela, la narrativa parte de una idea. Y de esa idea uno va dándole vida y dándole forma. Y como yo soy poeta también, pues considero que la mayor parte tiene textos poéticos, descripciones que son literarias, y luego la narrativa también, en combinación. Muchísimas gracias, Ruth. Siempre es un placer conversar contigo. Invitados entonces todos, amigos, a la presentación del libro titulado Este Perro Mundo. Ustedes han conocido ya a su escritora hoy, Ruth Basante Chiriboga, pero nos encontraremos juntos en el Aula Benjamín Carrión este jueves 9 de enero a las 19 horas.